Con la celebración del Jueves Santo, la última cena del Señor, comenzamos la celebración de la Pascua, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, que es un memorial en la liturgia hebrea y en la nuestra, en la cristiana. No es simplemente un recuerdo psicológico de un acontecimiento pasado, no es traer a la memoria psicológica lo que ocurrió, sino que un memorial es la actualización aquí y ahora de lo ocurrido en el pasado, de modo que lo ocurrido en el pasado está aconteciendo, o para decirlo mejor, aconteciéndonos, porque Jesús no es que murió, sino se nos entregó. La Pascua es algo que nos acontece. Así fue la Pascua del Señor en Jerusalén, y su celebración actualiza ese misterio que nos acontece en la medida en que en la fe lo celebramos. Y hoy comenzamos entonces, digo, la celebración de la Pascua con esta última cena del Señor con sus discípulos. Ahí tenemos el relato del libro del Éxodo, la Pascua hebrea, con un lenguaje duro, cruel, propio también del Antiguo Testamento. Dios que quiere a su pueblo, Dios que entonces quiere sacarlo de la esclavitud hacia la libertad, y manda un ángel exterminador para que aniquile a todos los primogénitos, hombres y animales, del adversario del pueblo judío, que eran los egipcios. Es el inicio, digamos, de un proceso que ellos después vivirán fugándose, escapándose de Egipto. Es como la última plaga que recibió como castigo el faraón. Ese día, dice el texto del Éxodo, este día es un día memorable. Y por eso es que vamos a hacer una fiesta en honor del Señor. Para que a lo largo de las generaciones sepamos que el Señor es nuestro Dios y que nos ha sacado de la garra del faraón. Nosotros celebramos nuestra Pascua también como un memorable día en honor del Señor, no un Señor que extermina a sus enemigos, sino aquel Señor que se deja exterminar por los enemigos. Lejos de ser un Dios castigador, es un Dios que asume sobre la humanidad de su Hijo, su propia carne, asume el castigo siendo inocente. Un Dios que entonces, antes de levantar la mano contra los pecadores, inclina su cuerpo ante la mano del pecador y su asesino. Esto pone entonces la imagen de Dios en un lugar altísimo, fuertísimo, potentísimo, la fuerza, el poder de su amor, que en vez de exterminar a los que no lo quieren, entrega la vida por ellos. Y por eso San Pablo, digo ahora, en la segunda lectura nos presenta lo que él recibió, porque es un memorial que se va transmitiendo, y Pablo no lo conoció a Jesús, ni a los discípulos en vida de Jesús, sino los conoció después, y le transmitieron a él lo que ellos vivieron en la última cena, y a mi vez les he transmitido a ustedes, dice Pablo a la comunidad de Corinto, a su parroquia, que el Señor en la última cena tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, y lo mismo con el cáliz, lo repartió diciendo: esta es mi sangre. De modo que para nosotros el memorial de cada Eucaristía es la actualización de aquella cena, que es la actualización también de lo que ocurrió el Viernes Santo en Jerusalén, la muerte de Jesús, ya no simbolizada, sacramentalizada en el pan y el vino, sino en una carne cruentamente entregada y sangre cruentamente derramada. Por eso este es un día memorable para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Lo que está aconteciéndonos. ¿Qué es lo que no podemos olvidar? ¿Cuál es entonces ese día glorioso en honor del Señor y entonces en beneficio nuestro? Que Él nos amó hasta el fin, y que cada vez que comemos su cuerpo y bebemos su sangre estamos recibiendo la plenitud de su amor. Ya lo había dicho Jesús: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Así que en la Eucaristía está el amor del amigo que da la vida por los amigos, y por los enemigos para amigarlos con Él. La Eucaristía entonces es un enorme, intenso gesto de amor sacramentalizado, y tenemos que siempre visualizar la Eucaristía atravesándola, porque es un signo, contemplar la cruz. Y atravesar la cruz, que claramente no es lo definitivo, contemplar la cruz atravesándola para llegar a la resurrección. Esto es la Eucaristía, el cuerpo del resucitado, que fue el crucificado, que fue el que tomó un día antes el pan y lo partió tierno, amable, amistoso a los discípulos para decirles: tómenme a mí en sus manos, cómanme, recíbanme, aquí está mi amor, es de ustedes, es para ustedes. Celebramos este misterio. Y en el Evangelio de Juan quiere unir el sacramento de la Eucaristía, del cual él habla en otra parte de su libro, en el capítulo 6, lo quiere unir a este otro signo sacramental, podríamos decir, ¿no? En un sentido amplio, este gran signo del amor que es el lavatorio de los pies. Que no es por el hecho de que los discípulos las tendrían sucias, las piernas, los pies. Es un gesto simbólico que está haciendo Jesús. Y Juan solemniza ese gesto del lavatorio de los pies, diciendo, comenzando los capítulos de la Pasión, capítulo 13, diciendo: Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él pasó haciendo el bien, Él amó todos los días, toda su vida, pero ahora los ama hasta el fin. Hasta el fin sería: nunca renegó del amor, hasta el último día convirtió su amor en fidelidad, y también hasta el extremo. Ese fin tiene una condición casi temporal, pero sobre todo también intensiva, ¿no? Llegó al colmo del amor. Ese colmo estamos hoy haciendo memorial de él. La Pascua celebrada anual quiere calentar nuestra fe, toda vez que los ritos están mostrando el extremo, el fin del amor de Jesús, su medida máxima. ¿Y para qué digo esto? La liturgia quiere calentar nuestra fe, porque una fe fría no es fe, es creencia en una divinidad lejana. La fe es creer a Dios cuando Él nos dice que nos ama, y hoy nos lo dice. La fe no puede ser fría. La fe cristiana es una fe enamorada, porque pone en contacto con un amor, y si no pone en contacto con el amor, no es fe cristiana, porque lo único creíble de Dios es su amor. Por eso es que la liturgia cada tanto quiere calentar lo que se nos enfría. Se te enfría el café, la sopa, el té, se te enfría el corazón, matrimonial, sacerdotal. Yo hoy renové mis promesas en la catedral, no financiando mi amor, sino actualizándolo como en el primer día. Y hoy es el día entonces en que todos vamos a renovar en nuestro corazón el deseo, el compromiso, la intención de vivir el amor, el amor de unos a otros. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro amor se puede ir enfriando, también desgastando porque fue mal vivido, también lastimando porque fue peor vivido. Y entonces, cansados del amor, o gastados de amar, o heridos por haberlo hecho, venimos aquí para encontrar un amor puro, un amor tremendo, intenso, como la Eucaristía, recibirla, y que la comunión de amor nos haga recuperar energías espirituales para amar mejor, así como estamos cansados, digo, que la Eucaristía nos renueve en una mejor calidad amorosa de unos con otros, cónyuges, padres, hijos, hermanos entre sí, los chicos con sus padres, comunidad, que nos renueve en mejorar nuestra calidad de amor, porque mal vivido el amor desgasta. Vos sabés que te quiero y porque te quiero te aporreo. Mentira. Si herís a quienes decís amar, no sabés amar. Y por eso también en la Eucaristía viene a sanar nuestras heridas de amor. ¿Quién de nosotros no tiene alguna herida de amor? Bueno, y entonces el riesgo de los cansados o de los gastados o de los heridos de amor es decir: me planto, acá me planto. bajo la cortina, cierro el boliche, me jubilo amorosamente. Ya no podés esperar nada nuevo de mí, querido, querida, hijo, padre, ya no pueden esperar nada nuevo de mí. Ese riesgo de jubilarse del amor es tremendo, porque cuando uno plantó bandera y ya se decidió a no amar más, está muerto, espiritualmente está muerto. No es que está muerto para los demás, está muerto para sí mismo. Está en un bajón tan profundo, en una tristeza o en un resentimiento, un enojo tan profundo, que está muerto espiritualmente, emocionalmente. Bueno, aquí venimos entonces para encontrar el amor en su estado más intenso y más puro, para que ese amor de Jesús en la Eucaristía lo que haga es revitalizar y sanar nuestros amores. Y entonces el signo que propone Jesús es el lavatorio de los pies. Todos sabemos que es un gesto que Jesús cumple ritualmente, no funcionalmente. Funcionalmente lo cumplían los esclavos en la vida familiar. Venían los invitados, le lavaban los pies para poder sentarse a la mesa. Es un gesto de los esclavos, es un servicio. Y Jesús lo repite simbólicamente, como un ritual de servicialidad amorosa, no esclava, como un ritual de servicialidad amorosa. Y entonces, solemnemente describe Juan cómo Jesús va cumpliendo ese ritual. Bueno, todos sabemos, Simón Pedro se resiste, después agarra viaje, y Jesús termina y les dice a los discípulos: ¿comprenden lo que yo acabo de hacer con ustedes? ¿Comprenden? Si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Si yo que soy, estoy por encima de ustedes, y son ustedes los que deberían haberme lavado a mí, yo me rebajé, me arrodillé, se los lavé a ustedes, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. En el mismo capítulo 3, en esta linda despedida de Jesús con sus discípulos, Juan va a proponer con Jesús el mandamiento nuevo del amor. Tres veces reitera el mandamiento del amor: ámense los unos a los otros, que tiene la misma estructura de lávense los pies los unos a los otros. De modo que el gesto simbólico, para que sea bien comprendido, está la palabra: ámense los unos a los otros. ¿Tiene alguna importancia que nosotros hoy escuchemos en nuestra época que nos digan que hay que vivir en el amor? Si el amor es lo que todos quieren, si el amor es lo más lindo, si el amor siempre está de moda, ¿qué importancia tiene que Jesús nos proponga lavarnos los pies y amarnos unos a otros? Claramente el amor es lindo, está de moda, atrae, y todos buscamos amor. No hay crisis de amor en nuestra época ni en ninguna otra. Hay crisis de amar. Y si no, veamos cómo vivimos, cómo sufrimos nuestros vínculos, cómo los lastimamos hasta que los rompimos, con una ruptura a veces irreparable. Tantos divorcios conyugales, tantas rupturas fraternas, familiares, por esta parte del campo es mía, no es mía, no es mía, chao. Excomunión fraterna por 3 hectáreas o 3.000, me da igual, no vale 3.000 hectáreas más que un hermano, nos divorciamos del hermano. Y entonces fíjense cómo lo que nos cuesta es amar. La crisis de hoy es una crisis del amar. Y aquí viene Jesús a decirnos entonces, con toda autoridad, pero también con toda necesidad de nuestra parte, que tenemos que aprender a vivir en el amor de tal manera que al amar no nos lastimemos, no nos desgastemos, no nos defraudemos. No provoquemos arrepentimientos del amor. ¿Para qué me metí con este tipo? ¿Para qué tuve estos hijos? ¿Para qué me metí de cura? Él nos quiere salvar y nos da una receta, no diría práctica, sino experiencial. El amor es vivido saludablemente en reciprocidad. Ámense los unos a los otros. Lávense los pies los unos a los otros. Porque eso expresa nuestro potencial, pero también nuestro déficit, nuestra pobreza. No hay nadie en esta comunidad que sea tan rico que no tenga necesidad de recibir amor. Somos pobres de amor, somos mendigos de amor, todos necesitamos amor. Pero no hay nadie en esta comunidad que sea tan pobre que no tenga algo de riqueza para dar. Y entonces todos nosotros tenemos un potencial para dar a los demás. Y entonces necesitamos, para que la reciprocidad amorosa funcione, necesitamos ser conscientes simultáneamente de lo que necesitamos y de lo que podemos. Porque si no admitimos lo que necesitamos, porque ni siquiera lo conocemos, no es que porque no reconozcamos nuestra necesidad dejemos de actuar con necesidad. No, no. Vamos a actuar desde la necesidad. Y vas a pedirle a tu mujer que sea tu mamá. Y no es tu mamá. A ver, es tu pareja. La relación es de paridad. Y entonces de reciprocidad. Y si vos estás en una actitud pasiva como hombre, una actitud pasiva, lo digo al revés ahora, como mujer, esperando que tu esposo sea tu papá, y te paras en el lugar de recibir, recibir para llenar carencias de padre y madre de tu niñez, si estás en un lugar pasivo y no activo en tu pareja, estás viviendo el amor solo en la expectativa de recibir. No tiene largo plazo ese amor, claramente. Entonces necesitamos darnos cuenta, a ver, ¿qué es lo que necesito? Porque cuando soy consciente de lo que necesito, no actúo desde la necesidad, sino con mi necesidad, bien propuesta. Querida, querido, no necesito que seas mi madre o mi padre, necesito que seas mi pareja, que me escuches, me comprendas, me corrijas, me digas lo que necesitas vos a tu vez. ¿Para qué? Para que yo me tome contacto con mi potencialidad y te dé lo que vos necesitas, tomando contacto con tu necesidad. Y entonces cuando el amor es vivido, siendo yo consciente de lo que necesito y pidiéndolo, siendo yo consciente de lo que puedo y dándolo generosamente, se produce, si los dos lo viven así, una simultaneidad, una armonía, una danza bien bailada del amor, que se retroalimenta, y entonces te da gusto estar con ella, estar con él, y generas un círculo también de reciprocidades familiares. Los papás que para reivindicar libertad personal dan libre paso a sus hijos. Sí, chicos, hagan, así yo tengo tiempo de hacer lo que yo quiero. Y entonces la familia donde se sueltan los vínculos y cada persona está individualísticamente encerrada en su propio interés, no se ha generado dinámica vincular, lazos amorosos, ganas de estar juntos, deseo de compartir. Qué bueno es ir a lo del viejo, o qué bueno es ir a lo de los abuelos, siempre hay buena onda, nos da. Cuando no hemos sabido crear una buena relación, todos se convierten en fugitivos, todos quieren huir, porque adentro hay frío, o peor, hay un calor que quema, el calor de la ira, del rencor, de la bronca, ¿no? Pero no hay afecto, no hay calidez afectiva. Entonces fíjense cómo esta propuesta de Jesús de vivir en reciprocidad, el amor, la reciprocidad y el servicio recíproco genera ganas de servir. Porque cuando te quisieron, podés querer. Es así. Y aquel que puede querer, quiere querer. Quiere querer. Aquel que puede correr, le gusta salir a correr. Aquel que puede estudiar porque le da la cabeza, le encanta estudiar. Y aquel que puede amar, le gusta amar. Porque acá no se trata de venir a sufrir el sacrificio matrimonial o sacerdotal de matarse por el otro. Se trata de vivir el gozo del amor. Amoris Laetitia, la alegría del amor, dice Francisco. Y si nuestro amor no es alegre, es que no lo hemos podido aprender a vivir, no lo podemos sanar para vivirlo sin gastarlo o herirlo. Y entonces hoy Jesús, insisto, nos propone de nuevo aprender a vivir en reciprocidad amorosa, cónyuges, padres, hijos, hermanos entre sí y con el prójimo en la comunidad. Bueno, hoy Jesús entonces nos propone nos hace una propuesta que siempre va a ser eterna, porque es la del amor, pero que es ultra contemporánea, porque en esta época de donde hay crisis de amar, tasa de divorcio 50% en la Argentina y en los países de Occidente, hay una crisis de amar, pero en esta época su mensaje es absolutamente potente, con lo cual entonces aprendamos a reconocer lo que necesitamos y disponernos a recibirlo con humildad, pedirlo y recibirlo con humildad. Aprendamos a saber lo que estamos pudiendo, salir del lugar pasivo y darlo con generosidad. Y si logramos esa recíproca comprensión, ese recíproco alivio, esa recíproca escucha, esa recíproca compañía, nos vamos a sentir bien. Nos va a gustar dar un paso más en el amor y ser más generosos todavía. Bueno, pidamos entonces que el gesto del lavatorio de los pies que ahora vamos a cumplir, a celebrar, sea como para nosotros una fuente de purificación. Que Jesús, como a Simón, nos lave los pies como lavándonos el corazón manchado, ¿no? De rencores, egoísmos o broncas. Que nos vuelva a lavar el corazón en el lavatorio de los pies para que salgamos de esta misa con más deseos de amar.